La Claqueta, el cine en la radio. Esa es una cosa que brilla, chico. Muy buenas noches, audiencia pública. Esta es La Claqueta, escucha para que veas. Estamos transmitiendo aquí desde Vallejo, Colonia San Miguelito. Y ahora sí estamos todo el grupo reunido, es el reencuentro. Alfredo, que estaba por las Europas, Camacho, que estaba, lo reunimos ahorita en una cantina. Y pues estamos aquí todos, mis compadres. Pablo Melgoza Navarro, ¿cómo estás? Hola, Memo, pues ya aquí después de un buen rato de no haber transmitido. Pues esperemos que nos salga bien, porque no sabemos bien qué onda con esto de los meses. Pues aquí estamos. Y Camacho Castillo, pues aquí estamos. Hola, buenas noches, un gustazo estar otra vez con mis amigos, compadres, con quienes empezamos hace un tiempo, lo recuerdo bien, por estos bocinas, compartiendo bocinas con esto que nos apasiona a todos nosotros, que es el cine. Y pues aparte, pues también parlotear y jugar. Y pues el viejillo que está aquí dando lata, Alfredo Lomelí. No, ya muy feliz, contento de estar nuevamente por aquí. Fíjense que esta semana estuvimos recibiendo bastantes comentarios acerca del programa anterior. Por ahí algunos amigos y amigas de la universidad y gente que la verdad se metió al blog, escuchó, descargó el programa, lo escuchó. Parece que sí les gustó. Digo, por ahí nos dieron algunos comentarios, sugerencias, que les haremos caso para ir mejorando. Pero pues bueno, parece que vamos por buen camino. Pues bueno, esta noche tenemos mucho cine de qué hablar, en especial porque ya nos vamos a Expresión en Corto este viernes. La primera comitiva, Pablo, un servidor y otros cuates que se colaron por ahí. Saludos a todos. Pues ya nos vamos en la furgoneta del Claudio. Y después ya vendrán Alfredo y Carlos, que van en el siguiente transporte, que es el coche de Alfredo. Vamos a hablar hoy de Expresión en Corto. Tenemos algo de cartelera, por ahí ya vieron Harry Potter. Sí, ya vimos la quinta entrega de esta saga. Les tenemos los comentarios de qué tan bueno, qué tan mal está, sobre todo en comparación a los demás, porque hay que recordar que esto es una saga. Y bueno, por ahí también creo que ya vieron la nueva película de animación de otra vez yo, Ratatouille, así es. Aquí Pablo y Camacho están escarbando los archivos de películas, viendo películas más clásicas, sobre todo, y nos vamos turnando. Y tenemos también la encuesta, ¿no, Pablo? Que pusimos en la página de internet, que era cómo ven generalmente una película. Sí, cómo ven generalmente una película, a través del cine, en las muestras, piratas. Bueno, aquí pecamos un poco de la pirateada, pero pues esperando ver radio. Y de verdad, ver cine a través de la radio. Y pues aquí estamos listos para lo que es La Claqueta, ¿no, Memo? Por ahí creo que llegó por ahí unos comentarios. Sí, vamos a checarlos por aquí rápidamente. Pero ¿qué les parece si vamos a una pausa y continuamos? En un momento regresamos con más de La Claqueta. Entre el honor y la deshonra, entre familia y enemigos, entre julio y agosto, una línea será trazada y pintada de amarillo. ¡Corran! ¡Corran! ¡Salten! ¡Salten! ¡Descansen! ¡Descansen! Es que tuvimos un día difícil, pero estoy seguro de que podremos olvidarlo. Este mes de julio surgirá un imperio. Hay dos botones detrás de este escritorio. Uno le proporciona energía a la ciudad y el otro libera a los sabuesos. Solo busca en su corazón y encontrará la respuesta. Y una familia caerá. ¿Oíste tú? ¡Queremos Homero! La palabra disculpa se usa con frecuencia estos días. ¡Oh! 20th Century Fox presenta a Homero. Más, por favor. Marge, Lisa, Bart, Muggy, el señor Burns, Peters, Frosty, Barney, Lenny, Carl, Dali, Moe, el abuelo, Apu, Gorgory, Milhouse, Nelson, Rob, Selma, Papi, Hombre Abeja, Willy, Jimbo, Skinner, Otto, Roger, Reverendo Alegría. Aquí está el dinero. Y un elenco multiestelar en la película que tardó 18 años en prepararse. ¡Flanders! Siempre hay lugar para uno más en el Clan Flanders. Y el destino del mundo pende de un hilo. ¡Lindo cerdito! Los Simpson, la película, estreno mundial en cines, julio del 2007. El extraño mundo de Tim Burton, en corto. Expresión en corto presenta Tim Burton, en Guanajuato. Décimo Festival Internacional de Cine, expresión en corto. Más cine, por favor. Escuchamos a continuación una de las canciones clásicas de Danny Elfman, de una de las películas de Tim Burton, El Hombre de Manos de Tijera. Bueno, Tim Burton, que vendrá próximamente a tierras mexicanas, señores. Escuchemos esto. La danza del hielo. Entérese de los estrenos y las recomendaciones en La Cartelera. Pues vamos, señores, regresamos aquí a La Claqueta. Escucha para que veas, estamos a través de Pop Modernismo, como diría Pablo. Pop Modernismo, dale un pop. Nada, pues se quedó del programa pasado. Y vamos a La Cartelera y nos va a platicar Alfredo acerca de la película de Harry Potter. la experiencia de Alfredo con Harry Potter. Bueno, pues miren. No, miren, ya vi la quinta película de Harry Potter, que se titula La Orden del Fénix. Miren, es una película, está buena la película. Sigue la línea de la tercera y la cuarta, las cuales fueron cintas un poco más adultas, a pesar de tratarse de un mago y a pesar de tratarse de una historia que es enfocada para los niños. Es una historia mucho más adulta y siento yo que es la más oscura de las cinco. ¿Por qué? Porque bueno, en esta vemos un poco o un mucho el lado oscuro de Harry, ahora sí que haciendo la analogía con esto de la fuerza. No, pero sí vemos un poco todos los traumas y todo lo que toda la influencia que está ejerciendo el Lord Voldemort, que es el enemigo principal de la película, es el Lord Oscuro, ¿no? Toda la presión que está haciendo en Harry, y empiezan a salir a la luz muchos detalles acerca de la muerte de familiares de Harry o detalles por el estilo, ¿no? que lo van aislando un poco. Al mismo tiempo vemos que lo tratan por ahí de condenarlo por utilizar magia en frente de una persona. Bueno, que eso se resuelve poco a poco, pero empezamos a ver que todas las situaciones se complican. La verdad, en cuanto a efectos especiales, en cuanto a la historia, está muy buena. El único pero, y es un gran, gran pero que le pongo, es que sentí que los personajes son muy, como muy fríos. ¿En qué sentido? Si recordarán, en la tercera película, Cuarón, que fue el que la dirigió, mencionó que lo que le interesaba en esa tercera entrega era mostrar a personajes muy vivos, ¿no? Porque eran adolescentes que estaban viviendo diferentes etapas de su vida, y que para él no importaba que fueran magos o no, sino lo importante es que fueran personas y las relaciones como se iban entrelazando entre ellos. En la cuarta se mantuvo este tipo de situaciones, podíamos ver un poco la relación entre Hermione y Ron y Harry, podías empezar a ver así, ay, ¿con quién se va a quedar? ¿Con quién no se va a quedar? En esta no hay nada de eso, a pesar de que vemos a una potencial pareja de Harry o una niña que ya había aparecido en las películas anteriores, sentimos que la relación entre los tres personajes principales es muy fría, o sea, no vemos ningún tipo de conflicto. No sé, Harry está muy aislado y los otros como que lo dejan así de lado. No sé, yo sentí que le faltó eso, le faltó la humanidad a los personajes en ese sentido. Esperemos que Alfredo no cuente el final de la película esta. No, muy bien Alfredo, muy buen análisis de la película. Pues sí, recomendado, ¿no? De hecho, toda la saga es muy buena, a mi gusto es muy buena. Aquí saludamos a la gente que está entrando a mi casa. Y pues bueno, yo por mi parte fui a ver Ratatouille, una película de Pixar, que Pixar realmente ya es una garantía, señores. Pues si tienen chamacos por ahí, llévenlos, porque es una película que vale mucho la pena. Está muy, muy chida, pues desde que ves así las texturas de la piel de los ratones, la música, todo está muy, muy completo. De hecho, estamos oyendo de fondo el soundtrack de Ratatouille a la venta ya en varias tiendas de discos, claro que sí. Y pues bueno, tenemos también por ahí acá al fan de los cómics, que es Camacho, que no ha visto la película de Los Cuatro Fantásticos. ¿Pero por qué no la has visto, Camacho? Pues mira, más que nada porque no he tenido tiempo. Los amigos te sonsacan que las cheves y todo eso. Pero no, en realidad no he tenido mucha chance. Fíjate que todas las películas que he visto, un poco la de Los Cuatro Fantásticos, por ahí junto con Ghost Rider, fue de las que menos me han gustado. Por ahí me han dicho que la secuela es mejor que la primera parte. Pero prometo ir, ahora sí, esta semana a ver esa y Harry Potter y todas las demás. Lo último que vi, Transformers, por favor, que ya llegue. Por ahí... Por ahí pasabas en el intro pasado el tráiler de Los Simpson, también aprovechando que hay un rollo con lo de los doblajes y todo ese tipo de cosas. De hecho, hay manadas de fans que amenazan con no ver la película, a los cuales yo apoyo, por supuesto, aunque sí la voy a ver, seguramente. Pero pues tienen razón en enojarse, porque pues nada como los originales. Acá Alfredo está como loco pidiéndome la palabra, está bien, se la voy a ceder, porque seguro quiere atacar a Fox o algo parecido. Efectivamente, señores de Fox son unos hijos de... porque ahora ya no hay censura. No, la verdad, sí se me hizo muy mala onda, la verdad, este... Digo que ya desde la... ¿Qué fue? La temporada número 15 o 16, no, si no recuerdo. Fox cambió las voces de los personajes todo por la verdad, por codos, por no quererles pagar a los actores que hacen el doblaje un salario decente. Que la verdad es que lo merecen porque son excelentes actores. Pero no, prefirieron cambiar todas las voces y la verdad es que dejan mucho que desear. La de Homero se parece, ¿no? Pero realmente no es lo mismo. Y digo, ellos mismos en su tráiler le están diciendo 18 años para hacer una película y a la mera hora ponen voces que no llenen o que no le llegan al nivel de los personajes. La verdad, muy mala onda, un tache horrible para Fox. Bueno, es que ya es como quitarle la esencia al personaje, ¿no? Porque te da todo ese matiz de lo que son Bart Simpson, de lo que es Homero y de repente cambiarle la voz, ya ni siquiera soy en graciosos. Sí pierde mucho de la línea que llevaba desde el principio. Sí, nada como el Flanders diciendo perfecterijillo, vecinillo y esas cosas. A mí fue de los que más me dolió Flanders, era uno de mis personajes favoritos. Flanders. Y no, pues lo oyes y oremos por Flanders. O sea, ni risa te causa y todo. Sin embargo, pues por ahí ya no sé qué más puedan poner en una película. O sea, de tantos episodios, Homero ha sido astronauta, ha sido de todo, ha hecho de todo. Entonces, pues esperar a ver qué de divertido tiene, porque al final de cuentas va a ser un capitulote de Los Simpson. Sí, efectivamente, o sea, las situaciones ridículas que puedan poner, digo, no van a pasar de ahí, de un capítulo. Y no sé qué tanto vaya a avanzar la historia en el sentido de... O sea, si se fijan en los 18 años que han pasado de serie, prácticamente no ha pasado nada importante en el sentido de situaciones con los personajes. No sé, se murió la esposa de Flanders y por ahí uno que otro, no sé, Encías Sangrantes también se murió y eso. Pero en general, si se fijan, o sea, desde la primera temporada hasta la de ahorita, es lo mismo. O sea, no es que sea malo, pero me refiero que es una serie en la que no han cambiado las situaciones en general, entonces no sé qué tanto pueda pasar en esta serie, ¿no? Bueno, pues sería importante ver, es una película y igual maneja su propia historia, que va a suceder dentro de la película, o a lo mejor quedan nuevos personajes o nos van a dejar pie a algo más del programa. Por ahí escuché que en la película al final nace un hermanito de los Simpsons, uno más. ¡Ah! No lo dudo, pues si Shrek pudo, ¿por qué los Simpsons no? Pero no, fíjate, creo que había oído que iba a estar basado un poco en el campamento de Krusty o algo así, escuché. No estoy seguro, ves que hay muchos rumores en torno a la película. Y pues bueno, ya también la que se va a estrenar, que ya está desesperado aquí, mi buen Alfredo Lomelí, es los Transformers, man. Ya compré el boleto para los que quieran ir. Ah, claro. Para quien quiera ir, la premier va a ser este jueves a las 12 de la noche. Pero pues, si no, así. Vamos a ver quiénes van disfrazados de Optimus Prime. No, pero la verdad sí, ya quiero verla. Digo, mucho se criticó el arte o el diseño que le dieron a los personajes, que no se apegó realmente a los personajes originales. A la serie de G1, que fue la ochentera. Pero a final de cuentas parece que se... O sea, bueno, Estados Unidos la han recibido muy bien. Parece que fue una buena adaptación. Entonces esperemos que no nos defraude, ¿eh, Pablo? Pues ojalá que sí, no nos defrauden. Perdón, estamos aquí medios atentos a la transmisión. Y no, pues sí, comentamos que los detalles es que... Uno de los detalles es que le pusieron cuando se transforman los Transformers. Es el sonido original desde la serie que todos vimos, que era muy muy buena serie. Después salieron varios como refritos, uno que hubo en tercera dimensión y era bastante mala, una historia que se caía a la mitad de la moría, no, a la mitad de la serie, y es de 24 minutos. Había unos de dinosaurios y bueno, aquí Camacho tiene algo para... Ah, no, no, pues nada más darle un poco realista acá a estos jóvenes y aplacarlos en su trauma. No, yo también soy un poco traumado de los Transformers, pero pues a final de cuentas, para todas las generaciones que ni siquiera los conocen, pues igual y no van a saber qué onda y nada más van a ir a ver los efectos y todo ese tipo de postura que te presenta ahora sí que la película. Que a final de cuentas, pues la idea, si la analizas bien, pues es un poco, pues demasiada ficción, pero... A veces cae en lo quizá ridiculesco, perdón. Pero la verdad, el momento de que dice Alfredo de escuchar el sonidito ese con el que se transforman, pues se te eriza la piel para todo aquel que lo llegó a ver. Pero a final de cuentas no vienes distinguiendo, no sé bien a los personajes, los Autobots, los Decepticons, a veces como que hasta te confunden, bueno, en los trailers que he visto, y se ve que pelean y ni sabes quién es quién, como que están muy parecidos, pero qué buenas peleas, la neta. Por ahí lo leí en una revista de cine Premier, leana, van a sacar un especial de Transformers, ya lo sacaron, ya está por ahí a la venta para todos los fanáticos, también lo pueden checar ahí. Con respecto a ese especial, vale mucho la pena, está barato, vale 30 pesos. Trae un póster así enorme, enorme, enorme, enorme, gigantesco de Optimus Prime, la verdad está muy fregón. Y bueno, en el especial habla de no solo de la película, sino también aborda lo que son todas las series. Te hace un recuento de la serie desde la ochentera, que fue la original americana, y todas las posteriores que en su mayoría, o si no es que todas las demás, fueron japonesas. También hace un recuento de las figuras de acción, o sea, de los monitos. Y bueno, la verdad, vale la pena comprarlo. Es realmente, si eres coleccionista o si eres fanático. Yo he visto tres, la de Bumblebee, la de Megatron y la de Optimus. Entonces, realmente vale la pena. Tres portadas distintas, perdón. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y bueno, por aquí, ahorita que mencionan lo de los pósters, por ahí leí una noticia que los fanáticos en la Ciudad de México, ya ves que no se les da los lacras, y empezaron a romper todos los parabuses, donde están los parabuses, los pósters, y quedarse con los pósters. Yo estoy vendiendo dos, por si les interesan, aquí tiene Alfredo uno, creo que él sí tiene uno. Tengo un 80 pesos, no es cierto. No, fíjense que nada más, un dato curioso es que Este fenómeno de robar los pósters de los parabuses no se había dado desde episodio 3. Es en serio. Pero no, es interesante ver cómo los fans pueden llegar a, pues, a delinquir con tal de tener algo que los motive. Y realmente hay que pensar qué es lo que hace que las personas lleguen a esos extremos. ¿Por qué con la película de Transformers y no la de Harry Potter o no la de Shrek? Y es bueno porque al final de cuentas Transformers es algo que viene desde nuestra infancia, ¿no? Supongo que el día que saque la película de los Thundercats, veremos exactamente la misma reacción, ¿no? Que por cierto, por ahí ya se está rumorando en internet que esta película de los Thundercats va a aparecer. Thundercats va a aparecer dentro de unos 2 años más o menos. Pues esperamos a ver de si va a ser en 2D como estaba antes o va a ser en 3D. Me preguntaron aquí en línea, claro que sí, estamos en línea también. Recuerden a los que nos escuchan y que quieren comunicarse con nosotros, la claquetacine@hotmail.com. Nos preguntaban que por qué los Simpsons en 2D. ¿Puedes explicar esto, Pablo? Bueno, la verdad, pues yo creo que es para mantener la tradición de lo que es el programa. Igual verlo en 3D ya no son los Simpsons. También hay un capítulo por ahí como tributo a una película que se llama Tron, que nadie ha visto, de Disney. De hecho, le hacen una parodia en los mismos Simpsons de que preguntan, ¿alguien ha visto Tron? Y todos se quedan callados como aquí. una película muy padre y es como una parodia. Y también les quería explicar un poco de animación como más underground, de un grupo de animadores en 3D que se llama Blur Studios, muy buenos. Por ahí hay varios cortos, si los necesitan o los quieren apreciar, pues los podemos subir a la página, en el blog de La Claqueta. Al rato le pasamos la dirección. Y viene una película que se llama A Gentleman Duel, y pues espera mucho. También hay un poco de robots, como robots del siglo XIX, armaduras del siglo XIX adaptadas a robots, y pero se ve muy muy padre y espero que la vean, les avisaremos cuando sale. Sí, la verdad es que por ahí, como dice Pablo, vale la pena checar este tipo de producciones. Por ahí ahorita nos estamos viendo muy muy muy comerciales en este programa, pero pues la verdad es que nos gusta ver de todo, sobre todo somos un poco más clasicones, pero pues el verano, este verano vino fuerte con lo que son los Transformers, los Simpson y Harry Potter sobre todo, y mi gran amado Spider-Man que acaba de pasar. No había póster en las paradas de Spider-Man, si no yo hubiera robado también alguno que otro. ¿Tenemos comentarios? Sí, tenemos varios comentarios, que es un asco el programa, gracias. Gracias, gracias, lo hacemos con mucho gusto. Bueno, comentar un poco que estamos escuchando de fondo una de las canciones del soundtrack de Harry Potter, su última película, ojalá que lo disfruten. Y después de esta vamos a una película de animación, ahorita que estamos en lo de animación, que ojalá estamos haciendo changuitos porque la estrenen aquí en San Luis, que es la de Paprika, que es una película que ya vi el tráiler y está muy, muy, muy bueno, ¿no? No sé si lo hayan visto por ahí ustedes. Sí, yo no chequé el tráiler, pero he visto mucha información de eso. Es muy difícil que llegue, quizá a México sí, pero no sé si a toda la República. La verdad, yo también vi fotografías e información y pues ya nos tienen acostumbrados a una muy buena animación, ¿no? Así es, no, es que estos cuates sí están cañones. Los japoneses también es una de las potencias, ¿no? En animación. Yo la verdad no he visto mucho anime, no soy muy clavado en el anime. Tengo amigos que sí lo son, saludos a todos ellos. Pero sí, la verdad la de Paprika se ve que es una muy muy buena película. Vamos aquí con Pablo, un comentario más. No, que sí son muy buenos. Aquí pero le estaba exigiendo a Carlos regrese mi película de Akira, que es una de las obras maestras del cine japonés de animación. Y Akira y por ahí una película de Metrópolis. Y bueno, ya vamos a algo más. Sigamos a la rola de Paprika, como se los prometí. Saludos a César por ahí, a Héctor, mi cuñado que nos está escuchando, a Maijo, que no quería que le mandáramos saludos, pero ya se los mandamos. Y pues bueno, esto es Paprika, escuchen. Yeah. Ganó un Oscar a la mejor película en el caso de... Esta es la recomendación de la semana. Esa sí es de las de ley que tienes que ver. Escuche con atención. Estamos de vuelta aquí en La Claqueta Radio por popmodernismo.com. Recuerden que tenemos una gran variedad de programas a través de Popmodernismo para que los escuchen todos. Tenemos a continuación el Bunker Antizombie, ¿no, Pablo? Después del programa viene Bunker Antizombie con Koyiki y Leobardo. Está divertido, campechano, está bien chido. Y denle una escuchada ahí. Y pues vamos a hablar un poco de... la exposición en corto, ¿no, Guillermo? De las aventuras que pasamos por allá. Y un saludo a Bunker Antizombie. Así es, bueno, ya el Festival de la Exposición en Corto tiene ya sus 10 años bien cumplidos. Y pues bueno, se sabe que la organizadora de este festival siempre ha sido Sarah Hawk, que es una de las promotoras de cine en nuestro país, que a base de un gran esfuerzo ha sacado adelante este festival, a pesar de que muchos, por ejemplo, el gobierno le ha dado la espalda, empresas se han rajado la mera hora. Pues bueno, Sara se ha aventado un 10, me cae, que por este festival, que es un festival, como lo decía ahí en el blog, en toda la extensión de la palabra, ¿no? Porque comúnmente tenemos el Festival de Morelia, pero por ahí fuimos también en alguna ocasión, y pues no es lo mismo, porque si te cobran todas las entradas, es como ir a Cinépolis a ver un chorro de películas de las de cine de arte, que se les dice, pero pagando. O sea, no tiene ningún sentido de festival, ¿no? Es más glamour y más, no sé, no tiene la fiesta y la vibra, la pasión. Sí, se vuelven como más institucionalizados y se vuelven no aburridos, pero se vuelven inaccesibles para muchos de los cineadictos como nosotros, que estamos buscando, que vamos de mochilazo, que vamos a ver una película donde puedas convivir con el director, con los actores, con todos los de fotografía, y realmente no se da el acceso en los festivales de Morelia y en otros lugares. También el Festival Iberoamericano de Guadalajara está muy padre, pero pues también se vuelve un poco inaccesible, ¿no? Sí, sobre todo las conferencias magistrales, donde pues te interesa hablar con los directores y todo ese tipo de personas, pues los que están ahí pues son la gente de glamour, como decía Memo, gente que conoce, que sabe y que conoce a toda la gente que va a estar yendo. O sea, los mismos que están en esa conferencia están en la siguiente y la siguiente, entonces ni la fila que haces ni todo ese rollo. En cambio, Expresión en Corto sí es muy muy muy pueblo, es muy muy padre, sobre todo es para gente que realmente ama el cine. Y si no, pues igual y se te antoja meterte un rato y te sales y no hay ninguna bronca. O sea, es más como, aparte de que de estas vacacioncitas de julio, disfrutas cine gratis, cine de arte, cine de autor, documentales muy interesantes, algunos, hay muchos extranjeros, también hay mucho mexicano, cada vez hay más cortometrajes mexicanos participando. Por ahí creo que Memo tiene participación en algunos en este festival, y pues esa es la idea, que todos los que nos gusta y pues ahora sí que amamos al cine, pues además de ir y verlo, pues también podemos tener participación en algunos, y por qué no, pues hacer nuestro propio cortometraje, ¿no? Por ahí hemos hecho algunos, pero no nos han convencido como para mandarlos todavía, ¿no? Y bueno, eso es importante. También les quiero platicar que viene una conferencia, va a haber una conferencia taller, si tienen chance después les avisamos en la página de con quién va a ser. Va a haber un taller de guionismo y de estructurar las historias, va a estar muy padre. Vamos a estar con Tim Burton, como ya hemos dicho hace rato, y son más de 400, 500 cortometrajes de todo el mundo, con un país invitado que es en esta ocasión es Estados Unidos. Los pasados han sido Francia, Alemania, Brasil también pues estuvo por ahí, y tuvimos chance de ir a verlo, y pues vayan a la Exposición en Corto. Bueno, platicando un poco la experiencia, la primera vez que fuimos como voluntarios, que fue por el año del 2004, me parece, fue el país invitado a Alemania. Y bueno, nos dimos cuenta de cómo están organizados y de que todo es a base de esfuerzo, porque realmente nos aventamos una super friega, pero salimos con muy buenos amigos. Saludos a todos los que nos escuchan por ahí. Y la verdad fue una experiencia que pues, no se nos olvida, ¿no? Y pues le agarramos cariño al festival. Este año va a haber cosas muy, muy, muy importantes y muy sobresalientes, sobre todo la que más suena es la llegada de Tim Burton, ¿no?, a México. Sí, Tim Burton, que bueno, el año pasado nos falló, todos estuvimos un poco tristes por la ausencia. Mandé una carta de disculpas, pero ahora aquí escuché un timbre en la casa. Y viene Tim Burton, también va a estar por ahí Quentin Tarantino platicándonos un poco de su... No, Tarantino no, vaya, ya me aclararon que Tarantino no va a estar por aquí. Yo tenía entendido que sí, pero se había manejado al principio, había rumores. Y pues sí, vamos a estar viendo a Tim Burton, su trabajo, sus cortometrajes, sus películas y todo lo que le quieran preguntar. Sí, sí, o sea, imagínate cuándo en tu vida, bueno, para todo aquel que ama todas las producciones de este gran director, te imaginaste poder hacer una pregunta que, por ejemplo, a mí me surgen muchas en este momento. Espero poder entrar a la conferencia. El primer año, como decía Memo, se fueron de voluntarios, esa vez yo no fui. La segunda vez tuvimos oportunidad de ir como prensa, lo cual nos permitió acercarnos un poco más a lo que son todos estos personajes más directo. Pero pues nada, como irte de mochilazo, durmiéndote en lavanderías, como nos tocó a nosotros, en San Miguel de Allende, y buscarle, ¿no? La verdad, hay mucho material, no todo es bueno, pero la mayoría sí está por lo menos bien realizado, porque cada vez la demanda es mayor y obviamente se quedan muchos fuera de todos los que envían. Entonces se dividen, hay experimentales, hay ficción, hay muchas categorías que tú puedes disfrutar. También si te aburres un poco de lo que son cortos, puedes ver largometrajes. O sea, es una guía, todo es fiesta, sobre todo en San Miguel de Allende. Todo es fiesta, todo se pinta de color. Y además, pues, la nochecita se pone sabrosa en los barecitos. La gente en la calle, gente de todos lados. Porque de por sí San Miguel de Allende es ahora sí que el lugar de mucho extranjero. Mucha gente vive ahí, sobre todo mucho estadounidense, norteamericano. También hay canadienses, alemanes, hay mucha raza extranjera ahí en San Miguel de Allende, Guanajuato. Entonces las calles se pintan de colorido, todos andan de fiesta, todos andan en los barecitos, en las mañanas todos andan en las funciones, y pues ahí conoces mucha gente, además de disfrutar pues esto que es el bello arte del cortometraje. He vuelto, señores, he vuelto. Bueno, solo para decirles que en esta décima edición también va a ir de invitado Guillermo Arriaga, que también va a dar una conferencia. ¿Ya la dijiste? ¿Ya dijo Pablo por eso? También, no sé si ya dijiste que... No, Guillermo el Toro. Ah, dice Pablo que acaba de leer que Guillermo el Toro también va a estar por ahí. Bueno, de hecho se encuentra una variedad de personajes por ahí. Publicamos en el blog una foto que le tomamos a Irving Kershner. No sé si lo checaron. Para todos los fanáticos, aquí Alfredo se está retorciendo porque no pudo ir en esa ocasión. El homenaje a Gabriel Figueroa, que seguro ya mencionó también Pablo. Van a hacer un homenaje a Patricia Reyes Espínola, que ha participado en muchas telenovelas. Espínola, que ha participado en muchas telenovelas de Televisa. Y también estuvo por ahí en la película de Pedro Páramo, en la de Las Poquianchis, que por ahí también tenemos un programa de cine de Las Poquianchis para que lo escuchen también. En la de Profundo Carmesí y en la de Frida. Entonces, pues bueno, recomendable el festival, vayan, porque la neta sí se pone muy muy chido. Sí, pues nada más, bueno, a los que no saben o no habían escuchado mucho de esto, no todo se proyecta en cines, esto se proyecta en teatros, en plazas, hasta en el Panteón en Guanajuato. O sea, hay cine en todos lados, en las calles, entonces no tienes que ir, como en otros festivales que decía Memo, exclusivamente a las salas de cine. Aquí simplemente es tener ganas de ver cine y se proyecta donde, pues hasta donde ni te lo imaginas. De hecho, hay proyecciones en los túneles, en Guanajuato, en la sede de Guanajuato. Bueno, no sé si ya platicaron que se divide el festival en dos sedes, San Miguel de Allende y Guanajuato. En la sede de Guanajuato hay una proyección de cine erótico, cine experimental, de diferentes géneros que son muy underground. Pues ahí los pueden ver en los túneles de Guanajuato. Entonces es una experiencia también pues muy muy divertida, ¿no? Sí, como dice Memo, de pronto también hay proyecciones en el Panteón. La vez pasada en el Panteón también hubo también en los movimientos de Guanajuato cine de terror. De hecho, creo que también es lo que te decía, Memo. Hoy en la mañana estaba leyendo en el periódico que iba ahí para presentar del Toro unas cosillas. Y pues se pone bien padre en Guanajuato el festival de... Bueno, también hay un festival ahí medio de cine gay, de un chorro de cosas, ¿no? Pero se pone muy muy padre. Aquí Alfredo se puso muy feliz. Y bueno, pues para platicarles, Irving Kershner fue, ya habíamos dicho, ¿no? Fue el director de una de las películas de Star Wars. Por eso Alfredo aquí estuvo llorando. Se le salió la lagrimita. Y tenemos una foto por ahí con Rafael Inclán. Medio platicamos con Oliver Stone, pero nos llegó a la seguridad, nos pateó. No, sí, por ahí tuvimos la oportunidad de ver a muchos directores, platicar con mucha gente, ¿no? Y bueno, yo en particular quisiera dar un pequeño homenaje a Miguel Ángel Zacarías, un señor que fue de los grandes del cine de la época de oro mexicano. Tuvimos oportunidad de verlo en unos festivales y ya falleció el año pasado. Lo pude entrevistar y después platicamos un poco de la entrevista antes de que empiece a llorar. No, estuvo muy padre porque él platicaba un poco de que apoyó todo el cine, dio un poco de su inversión al cine mexicano, lo vio crecer y pues que descanse en paz, ¿no? Así es, pues muchos homenajes. A veces, de hecho, lo curioso es que también se le hizo homenaje a la actriz mexicana, se me fue el nombre, de Montres. No, que ya falleció también. Que sale en las películas de Carlos Enrique Taboada. Más pistas. Bueno, también es curioso que después de hacer un homenaje, pues ya es cuando ya van casi de salida algunos actores. Por ahí se comentó que iban a hacer algunos homenajes a los hermanos Almada. De hecho, este año van a hacer homenaje a la India María, que pues bien merecido, ¿no? Pues nuestra risa ha sacado en gran medida. Pero bueno, señores, esto es La Claqueta. Escucha para que veas a través de Pop Modernismo. Recuerden, a continuación, Búnker Antizombie. Y por favor, sigan escuchando la programación de Pop Modernismo. Estamos tratando de mejorar las cosas y que cada vez estén mejores. Vamos a una pausa y continuamos con más. En un momento regresamos con más de La Claqueta. Voldemort tenía un gran número de adeptos bajo su mando. La evidencia de que el Señor Oscuro regresó es incontrovertible. Durarías 2 segundos si invade tu mente. ¡Débil no soy! Pues pruébalo. Si Voldemort tiene un ejército, pelearé. Amigo Radio Escucha, le voy a decir una razón por la cual debe escuchar La Claqueta. Es el único programa de radio que habla exclusivamente de cine. Sí, disfrutando del calorcito, no hombre, ahorita te antojo un rico raspado de limón para pasar bien y para que salga bonita la voz. Nuestros conductores son expertos preparados y experimentados en el arte del buen hablar. Así que aprovechen antes de que se les prenda el foco, cuates, bueno, que antes de que nos quieren aturar más el virote en la garganta. Bueno, en realidad la verdadera razón es que si tú no escuchas La Claqueta, nadie más lo hará. La Claqueta en vivo, miércoles 8 de la noche a través de Pop Modernismo. El extraño mundo de Tim Burton, en corto. Expresión en corto presenta Tim Burton, en Guanajuato. Festival Internacional de Cine, Expresión en Corto. Más cine, por favor. Bueno, estamos escuchando esta canción de Band of Brothers, una serie producida por Tom Hanks y Steven Spielberg. ¡Órale! ¡No haga ruido! ¡Qué sorpresa! La Claqueta presenta, presenta, presenta. La encuesta. La encuesta. ¡Órale, empiécenle ya, hombre! ¡Pues que está tu relajo! Regresamos, damas y caballeros, aquí a La Claqueta. La Claqueta escucha para que veas el cine hecho radio. El cine hecho radio. ¿Qué pasó? ¿Qué me dice, señor? Aquí Alfredo me está haciendo algunas señas obscenas. Bueno, estuvimos... Ah, bueno, antes vamos a decirles un poco la lógica de este nuevo programa, porque así vamos tan rápido que, nosotros no sabemos. Aquí Camacho no sabe ni ha visitado el blog, nada. Pero bueno, la encuesta la estamos haciendo a través de internet para que todos nos visiten en http://laclaquetacine.blogspot.com. Si estás descargando este programa, seguramente ya sabes dónde está. Pues bueno, les pedimos que participen en las encuestas que vamos a estar comentando aquí en cada programa. Y en esta ocasión la pregunta fue, ¿cómo ves generalmente una película? ¿Tú cómo ves generalmente una película, Polo? Bueno, Memo, pues yo haz de cuenta, pues tengo dos opciones que casi siempre son las buenas, que es quemando una película o robándome de ahí de una tienda, o en el cine o en las muestras, ¿no? Pero creo que los resultados fueron positivos hasta cierto punto. Aunque va perdiendo el internet y la televisión, y pues el internet es un medio que debe ser un poquito más masivo, ¿no? Sí, de hecho ya la encuesta concluye hoy, entonces a los que nos están escuchando en este momento, vayan y voten, emitan su voz, su voto. Ah, sí. Bueno, tenemos la mayoría de la gente va al cine. ¿Cómo se puede interpretar esto? Pues que van al cine, ¿no? A ver, aquí Alfredo quiere decir algo. Mira, también yo creo que es como que el cine, la gente lo relaciona mucho con la forma de ver el cine, o sea, es lógico, bueno, de ver las películas, vaya la redundancia. Entonces, puede ser que también renten o tal vez les presten, pero como que el cine es lo que se te queda más grabado. Y también influye mucho el hecho de que se le dé promoción. Ustedes recuerden, hace 15 años nadie iba al cine, hace 20 años nadie iba al cine. Ahorita se está dando muchísima promoción desde hace los últimos, no sé, 10, 15 años. Los precios, bueno, aunque han ido aumentando, siguen sacando algunas promociones y eso. Y bueno, a final de cuentas recordemos que el cine es un medio que se disfruta mucho más en la pantalla grande, ¿no? Entonces, ahora con el sonido... Así, con sonidos super fregones de DTS o THX y todo lo que quieras. Realmente vale la pena ir a ver las películas. Pero sin embargo, bueno, no sé, hay que ver de 100 películas que viste en un año, suponiendo, cuántas las viste en el cine, cuántas las viste en otros medios. Porque, por ejemplo, yo a mí me fascina ir al cine, pero pues realmente a veces ir a pagar 50 pesos por ver una película, dices, la misma película me espero unos cuantos meses y la veo, la rento por 20 pesos o 25 pesos, ¿no? Y la ve toda mi familia. Entonces igual sale más barato. De hecho, por ahí pienso que faltó la opción de la compro. Digo, no todos somos piratas. No, la verdad, yo también he quemado películas aquí en complicidad con Memo. Ya lo quemé también. No, es cierto. Que vive. No, pero chequen, ya últimamente las películas no son tan caras como antes. La verdad, ya también, ya es mal hábito. Yo sí procuro comprar originales, sobre todo las que me gustan mucho. Y también, pues, alguna que otra que sale barata. Por ahí, si le buscas, hay muchas ofertas ya en los supermercados desde 29, 39, 49. En un centro de autoservicio, por ahí están a 99 pesos las de Star Wars, las de Harry Potter. O sea, ya la verdad, ahorrarte 50, 60 pesos por una mala calidad ya no tiene muy sentido. Antes ese era el pretexto, ¿no? O sea, están bien caras, pues cómo voy a hacerlo, ¿no? Pero ya cada vez ni siquiera te tomas la molestia, ya ni siquiera de quemarla tú. Vas y compras ya hasta de 20 películas en un disco. O sea, están horribles, la verdad. Sí, bueno, a mi defensa de decir que no es cierto, casi no tengo películas piratas. No, lo que pasa es que hay una serie de películas que realmente son muy difíciles de conseguir. Por ejemplo, de Fellini, que a lo mejor las consigues por internet o algo así, pero una película te viene costando unos 300 pesos. Y a lo mejor es una película que solamente vas a ver una vez. Entonces, en ese caso, yo no estoy tan en contra de la piratería. No es que la promovamos ni nada, pues si tienen el varo para comprarse una película original, háganlo, vale la pena. La verdad es un trabajo que se tiene que remunerar de alguna manera, ¿no? Bueno, solamente quería platicarles que en una librería, ahora que fui para allá para mi tierra, en la Gandhi, de pronto yo me encontré películas de Jim Henson a 49 pesos, películas de Wim Wenders, que en ningún lado las había encontrado. Igual pueden meterse a la página de internet o buscarlas en la librería y hacer su bonchecito entre cuates y pagan los gastos de envío y realmente les sale bien barato y las películas son muy buenas, cosas que no vas a encontrar originales y que están a un precio casi como los piratas, te cuestan unos 25 pesos, una cosa así. Mira, Memo defiende mucho que tiene muchas originales, pero no es cierto. Ay, tiene puro pirata. No, no es cierto. No, miren, algo interesante es que como que las compañías se han dado cuenta de ese problema, ¿no? Que antes las películas eran muy caras. Y como dice Carlos, se están poniendo las pilas a bajar los precios de las películas para que la gente las compre. Si, por ejemplo, un caso, la trilogía del Padrino, yo recuerdo que hace como 2 años estaba todavía en 1,000 pesos. Ahorita la vi en menos de 500 pesos en Walmart. Y las películas individuales las estuvieron vendiendo en diciembre en 100 pesos cada uno. Y es original, ¿no? Entonces realmente vale la pena. Porque luego, por ejemplo, vamos otra vez a las películas piratas. Estoy muy de acuerdo que son más baratas y que muchas veces no puedes conseguir las originales. Pero, por ejemplo, el otro día alguien, que no voy a decir quién, me prestó una película, la de Blade Runner. Y resulta que llegué, la puse en mi DVD y a la mitad de la película... Ya no se vio bien, ¿no? Entonces dices, bueno, ese es el problema con las piratas, que puede ser que en algunos DVDs se vean, en otros no, o la calidad no es la misma. Entonces sí, vale, ya me están aquí amenazando, creo que es mi último programa. No, pero realmente vale la pena comprar el original, ¿eh? Bueno, no, sí, es cierto, a ver, creo que ya vamos para el final, estamos aquí un poco descontrolados, pero... Sí, vamos a una pequeña pausa y volvemos ya para despedirnos, señores. La Claqueta Cine... Radio. En un momento regresamos con más de La Claqueta. Amigo Radio Escucha, le voy a decir una razón por la cual debe escuchar La Claqueta. Es el único programa de radio que habla exclusivamente de cine. Estoy disfrutando del calorcito, no hombre, ahorita se antoja un rico raspado de limón para pasar bien y para que salga bonito el amor. Nuestros conductores son expertos preparados y experimentados en el arte del buen hablar. Así que aprovechen antes de que se les prenda el foco, cuates. Bueno, de que nos quieren aturar más el virote en la garganta. Bueno, en realidad la verdadera razón es que si tú no escuchas La Claqueta, nadie más lo hará. La Claqueta en vivo, miércoles 8 de la noche a través de Pop Modernismo. Entre el honor y la deshonra, entre familia y enemigos, entre julio y agosto, una línea será trazada y pintada de amarillo. ¡Corran! ¡Corran! ¡Salten! ¡Salten! ¡Descansen! ¡Descansen! Sé que tuvimos un día difícil, pero estoy seguro de que podremos olvidarlo. Este mes de julio surgirá un imperio. Hay dos botones detrás de este escritorio. Uno le proporciona energía a la ciudad y el otro libera a los sabuesos. Solo busca en su corazón y encontrará la respuesta. Y una familia caerá. ¿Oíste tú? ¡Queremos Homero! ¡Queremos Homero! La palabra disculpa se usa con frecuencia estos días. Twentieth Century Fox presenta a Homero. Más, por favor. Marge, Lisa, Mac, Maggie, el señor Burns, Smithers, Rusty, Barney, Lenny, Carl, Dali, Moe, el abuelo, Apu, Gorgory, Milhouse, Nelson, Rod, Selma, Papi, Hombre Abeja, Willy, Jimbo, Skinner, Otto, Roger, Reverendo Alegría. Aquí está el dinero. Y un elenco multiestelar en la película que tardó 18 años en prepararse. ¡Flanders! Siempre hay lugar para uno más en el Plan Flanders. Y el destino del mundo pende de un hilo. ¡Lindo cerdito! ¡Oh, eres tú! ¡Te voy a enseñar lo que es gracioso! Simpson. La película. Estreno mundial en cines, julio del 2007. Bueno, señores, ya nos vamos. Fue un placer estar con ustedes, todos los radioescuchas de Pop Modernismo. Recuerden, tenemos una barra de programación muy completa. Ahí vamos poco a poco, señores, pero pues se va a poner bueno, ¿no? Bueno, esperamos vernos pronto después de Exposición en Corto, de este programa hasta el otro, a ver qué les traemos. Y escuchen Bunker Antizombies a continuación. Alfredo, Camacho. Nada más despedirnos y es un gusto, lo repito otra vez. Volver a juntarnos en este espacio, ojalá poco a poco la audiencia vaya creciendo para toda la programación. Pues vayan al cine, se los recomiendo, esta semana hay varios estrenos. Láncense, por ahí me estaban diciendo que los martes en cine de Plaza Tacamanga hay promoción también, entonces vale la pena checarlo. Dense una vuelta por las tiendas, hay películas muy baratas, muy buenas, que vale la pena aprovechar. Y pues escríbanos a laclaquetacine@hotmail.com, visiten nuestro blog http://laclaquetacine.blogspot.com y nos vamos. Gracias por habernos acompañado, eso fue La Claqueta, escucha para que veas. Esto fue una emisión más de La Claqueta, escucha para que veas.